en el 107 de la era Juche 2018, en Corea se efectuará el censo demográfico. Para ello, en el año en curso, realizarán la indagación ejemplar a escala nacional para acumular las experiencias. Y se tomarán las medidas correspondientes para asegurar con todo éxito el censo del año venidero. Ya en 1993 y 2008 se efectuaron respectivamente el primero y segundo censo demográfico. El tercero del año 2018 se realizará bajo la estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población.